en la garganta, con el alma hecha pedazos. Solo quisiera decirte, no te he olvidado. Ha pasado tanto tiempo desde el día aquel que te fuiste de mi vida y no supo entender. No sé si fue mi culpa, qué excusa te hice daño. Solo quisiera decirte, no te he olvidado. Mi vida ya no es vida desde que no estás. Solo vivo de recuerdos y en la soledad. Como dice la gente, ¡qué lindo! Tengo ganas de hacer el amor con alguien y el fantasma de tu cuerpo me persigue. Tengo ganas de volver a enamorarme y entregar mi corazón, mi cuerpo entero. Pero tu recuerdo viene a molestarme y me susurra en el oído. No se escuchan las mujeres, a ver un gritito, a ver. Les avisé recién que venía Uriel Lozano y está ahí. Ya va a venir a cantar para todos ustedes. Y aún te quiero.